Bien, ya estamos regresando, 12 horas con 34 minutos. Ahí estaba Gondwana, ¿cierto? Con el tema Reye. Bien, estamos aprendiendo. Recuerde que si usted recién se viene incorporando a la sintonía de Radio Comunitaria Quipchemapu, estamos a esta hora del día conversando en una entrevista en vivo, hoy domingo 22 de mayo. Y nos puede llamar al 984-11-2815, teléfono de la radio, enviar algún mensajito, ¿ya? Tenemos ahí ya un mensaje donde nos están solicitando algunas canciones. Al final, digamos, del programa vamos a colocar esas canciones que nos están solicitando, ¿ya? Nuestra invitada de hoy es Doriana Astete Barahona, mujer malalhuina, que ha ido interactuando entre lo social y lo público, y hoy día también nos contaba de que se encuentra desarrollando una labor en el servicio público en la ciudad de Valdivia, en un servicio que se denomina Senda. Cuéntanos un poquito de qué se trata Senda. Bueno, Juanito, Senda es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, ¿ya? Es un servicio que lo que busca es la prevención del consumo en los adolescentes a temprana edad y el tratamiento para quienes ya son mayores de 18 años, ¿cierto? Y que están con consumos problemáticos de drogas o alcohol directamente. Entonces, para ellos hay centros de tratamiento que son gratuitos y que lo financia Senda. Ya. A nivel de región, o si maneja algún dato a nivel de comuna también, es ¿cómo son las cifras? ¿Hay cifras que son preocupantes, cifras que son moderadas, digamos, en términos de promedio a nivel nacional? Mira, Juanito, la cifra exacta no la manejo, en este momento no la tengo, pero hay estudios que dicen que el aumento en jóvenes a temprana edad ha ido en aumento en los últimos años en nuestra región. ¿Jóvenes, digamos, de 14 años? No, Juanito, inicio está ya desde los 7 años. ¿7 años? Lo que es el consumo de drogas y alcohol. ¿Drogas? ¿Droga de qué tipo? Todo lo que sea, ¿cigarrillo? Droga se llama todo lo que es sustancia ilegal. Ya, correcto. Ya, todo lo que sea una sustancia ilegal. El cigarrillo igual está clasificado dentro de las drogas, pero está como una droga legal. Ya, correcto. Preocupante igual por la temprana edad, digamos, de consumo. Esto seguramente tiene que ver, debería ser también una preocupación importante a nivel de escuelas, digamos, porque a los 7 años un niño ya está en segundo básico, ¿verdad? Así es. Y eso hace de que sea una preocupación, porque efectivamente la primera responsabilidad deben asumirla, digamos, los papás, ¿verdad? Y la segunda responsabilidad tiene que asumirla, evidentemente, el colegio. Porque gran parte del tiempo los niños están en el colegio también. Así es, Juanito. El Senda tiene programas que trabajan con los colegios, ¿ya? Principalmente los colegios focalizados son los colegios municipales. Ya hay programas de trabajo en prevención. Es probable que a lo mejor esos programas no sean los más óptimos, pero se está trabajando en mejorarlos. O sea, cada día se está trabajando a nivel de gobierno mejorar estos programas de prevención, porque lo que buscamos, ¿cierto?, como servicio es que cada día hayan menos niños consumiendo. ¿Y a qué me refiero con consumir? Alcohol y obviamente otro tipo de sustancias. Bien. Bueno, ahí conocíamos entonces un poco lo relacionado con el Servicio Nacional de Prevención de Alcohol y Drogas, Senda, que también tiene oficina a nivel regional y en, a nivel de comuna, entiendo que también tiene profesionales que están justamente para hacer charlas de prevención, digamos, en distintos espacios, no solamente a nivel de colegio, sino que también a nivel de cualquier organización que pueda solicitarlo. Y eso es así, ¿verdad? ¿En las comunas existen...? Así es, Juan. Tenemos en Lanco tenemos Senda Previene, que se le llama, que es un programa que está dirigido a la comunidad. Ya, o sea, si hay alguna duda de cómo puedo acceder a un programa o cómo puedo recibir tratamiento, si conozco o tengo un familiar, ¿cierto?, que tiene problemas con el consumo de alcohol o alguna droga, yo puedo ir a la municipalidad de Lanco, preguntar dónde está el Senda Previene, y ahí hay dos profesionales que trabajarían o tomarían los antecedentes, ¿cierto?, y harían la derivación correspondiente. Ahora, si pertenezco a una organización y quiero que en mi organización den alguna charla referente, igual puedo hacer la solicitud al municipio o directamente a los profesionales del Senda Previene. ¿Ya? Correcto. Bien, interesante tema, porque en definitiva, si hoy día estamos con cifras que son... sobre todo muy masiva en temprana edad, efectivamente eso va a ir generando un problema mayor y que deriva en diferentes situaciones posteriores, desde lo primero, digamos, que tiene que ver con la propia salud de las personas, y lo segundo, que tiene que ver con el efecto también de la seguridad. O sea, muchos de los delitos que tienen que ver con la delincuencia provienen también por situaciones de exceso de consumo de alcohol y droga muchas veces. Y ahí yo creo que también dentro de las políticas que las propias comunas deben ir generando, hoy día no hay una profundización en la materia, porque finalmente hay una desarticulación. No sé cómo lo ves tú, que hay una desarticulación muchas veces de los diferentes programas, desde, porque perfectamente pudiese a nivel comunal trabajarse en coordinación con las escuelas, lo deportivo, las instituciones que están en esta función de prevención, y la sociedad civil, digamos, en su conjunto, que también debería colocar este tema como importante discusión en sus propios espacios. Por supuesto, claramente existe un no sé si desarticulación, porque el tema está. Ahora yo creo que pasa un poco por desinformación. A lo mejor muchas veces que la gente no se atreve a consultar o no sabe que existe este programa, o si lo ha escuchado, no tiene claridad en qué te puede ayudar. ¿Ya? Yo creo que ahí hay que hacer un poco la diferencia. Porque tenemos este programa, ¿cierto? Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que ser capaces de pedir ayuda o a decirle a nuestros vecinos, ¿sabes qué? Está este programa. ¿De qué se trata? O nuestra organización. ¿Y por qué no hacemos la solicitud que nos vengan a dar una charla, una capacitación en materias de prevención de drogas y alcohol? Yo creo que ahí pasa un poquito cómo nosotros como ciudadanos nos hacemos responsables de buscar información. Claro. Además también hay fondos, digamos, fondos que apoyan cualquier iniciativa que tenga que ver con el desarrollo de actividades preventivas. Así es. Eso se ven a través del gobierno regional, que son fondos concursables. Ya este año creo que el 100% de las comunas presentaron estos proyectos al gobierno regional. Desconozco, la verdad, si ya fueron aprobados o no. Pero sí estaban los fondos, estuvieron disponibles. Claro, yo creo que falta información que llegue efectivamente a las bases organizacionales, porque efectivamente ahí efectivamente el fondo existe, digamos, pero también no hay una masiva demanda respecto a este fondo. Y ahí hay una particularidad, porque inclusive también el fondo puede ser utilizado por organizaciones de tipo religioso también. Por lo tanto, se abre un abanico a organizaciones que muchas veces no tienen muchas posibilidades de optar a fondos. Por lo tanto, desde los centros de padres, las comunidades mapuche, organizaciones territoriales vecinales, las iglesias, corporaciones de iglesia evangélica, etcétera, etcétera, pueden optar a ese fondo. Entiendo que ya está cerrado, no sé si va a haber otro llamado, pero creo que es importante ahí generar mayor difusión, digamos, oportuna, para que las organizaciones también puedan postular. Sí, bueno, eso es verdad, Juan. Hay poca, como todos los servicios, hay poca difusión hacia las comunas. Eso es una realidad, ¿cierto? Porque desde el nivel regional se asume que todos tienen acceso a internet, cosa que no es así. O si hay acceso, no todos tienen la habilidad, ¿cierto?, para buscar los servicios o estar consultando. Yo creo que ahí hay una gran falencia, y no solamente de los servicios públicos, sino que también nosotros como ciudadanos, o quienes manejamos un poco más las redes sociales o manejamos más el internet, no hemos sido capaces de entregarle la información a nuestro vecino o avisarle a los dirigentes. Y igual estamos en una comuna pequeña, nos conocemos, nos vemos a diario, pero igual pasa un poco por eso, que no somos capaces de transmitir esta información. Yo creo que ahí hay una autocrítica a todos nosotros. Bien, estamos a esta hora conversando con Doriana Astete Barahona, mujer que ha asumido un liderazgo en lo social y en lo público. Y ahí queríamos, para ir cerrando este segundo capítulo de la entrevista, un poco que nos hable de esta experiencia laboral, de esta experiencia de relación entre la acción social y lo público, tanto lo que ha realizado en el municipio como lo que hoy día realiza en este otro servicio de nivel regional, tu experiencia y la importancia también de poder acceder a información que uno no siempre tiene acceso. Bueno, Juan, perdón, efectivamente hay información que uno de repente maneja, ¿cierto? Y en el caso, voy a hacer la autocrítica personal, muchas veces es un poquito falta de tiempo, ya, porque igual salgo de mi casa temprano, llego muy tarde, esto debido a los cortes que hoy día hay en la ruta hacia Valdivia. Entonces llego a mi casa y me desconecto un poco de las redes sociales y disfruto de mis hijos, que son tres, y se me va el día. O sea, ya llego de noche a mi casa y se fue el día, y el otro día inicio nuevamente. Y creo que efectivamente, o sea, yo quiero trabajar con las organizaciones, y voy a tomar esta autocrítica o esta reflexión que estamos haciendo en este momento, de buscar la forma como entregar esta información a las organizaciones, a los vecinos, ¿cierto? Porque uno los conoce, uno tiene los contactos. Entonces voy a asumir ese compromiso en este momento y hacer llegar la información, porque uno está en contacto permanente con los demás servicios, y a ti te llegan, allá llega, por ejemplo, a la oficina llegan los afiches donde dice está tal fondo disponible, y es más fácil, pues, ¿ya? Ahora, de acuerdo al tema municipal, igual yo siento que hay una gran falencia ahí. El municipio recibe toda esta información y no está llegando a la comunidad. Se está guardando, no sé por qué razón, pero no se está entregando a las organizaciones, o si se hace, son algunas organizaciones, no son todas. Y eso igual yo creo que es materia de revisión. Así que ahí igual creo que es algo que no es menor. Bien, vamos entonces cerrando este segundo capítulo, y vamos a tener un final, digamos, que tiene que ver más con algunas aspiraciones. Pero antes queremos también nos ha llegado una citación del Club Deportivo Lumaco. Nos dice de que se le avisa a todos los jugadores de que a las 2 de la tarde se juntan ahí en la cancha de Lumaco para salir a jugar al sector de Quilche. Así es que todos quienes están en la sintonía ahora, los jugadores de Deportivo Lumaco, que a las 2 de la tarde se juntan en la cancha del Humaco para ir a jugar a Quilche. Así es que nos estaba ahí comunicando uno de los socios jugadores del Deportivo Lumaco. Vamos a escuchar un temita musical y ya regresamos con la parte final de esta entrevista el día de hoy.